Decimos, hola, buen día, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Sí, llamaba por las dos, los dos vales para la parrilla. Ah, muy bien. Ser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cuál sería su mensaje para Jorge Lanata, en el día de Jorge Lanata? Sí, la pregunta sería, Jorge Lanata, volvé. Volvé que te estamos extrañando. Estamos en contacto. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Vasco, está Javier Andrade aquí, está la señora María del Corazón de Jesús. Señorito. Fernanda, el señor Jerez, uno de los mayores bajistas del funk marplatense. Ajá. Haciendo Exige una Explicación desde FM Residencias. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Santiago Cobos Rollo y Agustín Casa, haciendo El Mañanero en FM de la Azotea Comunicación en Duplex, sí. Residencias de la Azotea. El comunismo radial, el aplauso para el comunismo radial. ¡Bravo! Estamos en el bloque que le corresponde al 33% exacto. De lucro. Exactamente. Este espacio lo banca la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Le mandamos un saludo grande. Estamos acá. Nada. Bueno, muchachos, feliz día del periodista. Igualmente. Quiero decir que están los muchachos haciendo, tengo entendido, hacen un programa especial por el tema del día del periodista y querían comunicarse con nosotros. Somos amigos, somos compadres, estamos, me parece, peleando por las mismas cuestiones, espalda con espaldas, acá en este segmento de medios de comunicación que nos estamos disputando el progresismo, ¿no? Claramente. Obviamente, a ver quién es más progresista. Un hueso muy delgado, ya que le queda muy poco, sacudiendo los restos prácticamente. Sí, quisiera saber cómo es el tema en una radio comunitaria. ¿Cuál es el chiste de trabajar en una radio comunitaria? Uf. O sea, yo les cuento cuál es el chiste de ser una radio cooperativa y después nos abrazamos entre todos. ¿Y nos largamos a llorar en frente a la municipalidad? Podríamos hacer una cosa así, sí, aparte me queda de pasada. Claro. Eso estaría fenomenal. Quintanilla, contame, a ver, por ahí, yo sé que compartimos, me parece, más allá de compartir algunas ideologías periodísticas y la manera de encarar la cuestión, también tenemos gente que puede escuchar de un lado y del otro, y no todo el mundo nos conoce, y no todo el mundo los conoce a ustedes, así que nosotros nos presentamos y ustedes se presentan. ¿Hace cuánto están manejando una radio comunitaria? De la Azotea tiene 9 años, ya vamos camino hacia la primera década. Febrero del año 2004 empezó a transmitir un proyecto de unos compañeros de la carrera de comunicación, de locución en realidad, cuatro muchachitos que empezaron a dar talleres de comunicación. De eso surge formar la primera radio comunitaria en la ciudad de Mar del Plata, de la experiencia que tenía la tribu en Buenos Aires y otras experiencias comunicacionales en ese momento ilegales o por fuera de la ley, y a partir de ese momento nace, y la idea es estar al aire también con una agenda alternativa, ¿no? A lo que los medios hegemónicos, los medios comerciales, privados, generalmente lucran o hacen negocio con la comunicación. Entonces dijimos, bueno, nosotros somos en muchos casos profesionales de la carrera de comunicación, en muchos casos no, por eso también abrimos el micrófono a gente que quizá no tiene la formación, que quizá viene de la militancia social, la militancia política, para darle participación en algo tan importante que es la comunicación, ¿no? Y llegar a la gente, en este caso, a través de un micrófono. Y ya que estamos hablando con la gente del 88.7, ¿qué es lo peor que tiene una radio comunitaria? La cuestión, el olor a incienso. Lo peor. El olor a incienso. Sí. Muchos sahumerios. El mucho hippie. Sahumerios. Los claro. Morrales, todos los morrales en el perchero. Mucha barba larga. Claramente. Nosotros tenemos acá un cargamento de discos de Víctor Heredia que los estamos utilizando para apoyar las tazas. Yo no sé si ustedes los quieren. ¿Qué nos pueden mandar de música así alternativa? Porque estamos poniendo mucho mainstream. Yo el otro día puse un tema de Daft Punk y casi me matan acá. Porque no va, el zurdo con Daft Punk no va. El casco no es de la izquierda. Con casco de moto, ¿no? Bailando. Así que, ¿qué es lo más zurdo que tiene a nivel música? Estamos compitiendo, porque queremos ver quién se queda con el próximo Mar del Plata. Y acá suena mucho artista marplatense, mucho artista nacional, que te dice, chicos, nos dan difusión, y dale, van. Sí. Y después te comes un sapo al aire, o... ¿Qué decís? Sí. Quiero nombres, quiero nombres. Un cassette, no vamos a mandarlo a escuchar. No, tanto como nombres, no. Tentaste un cassette, ponelo en puerta, es el tema 4. Claro. Claro. Eso de que la radio comunitaria, ustedes son los copados, ¿sí? Sí. Te mandan cosas que son impasables y muchas veces te ves en figurilla para decirle, no, mirá, la verdad es que... Esto es una voz. Claro, como que... Claramente, soy alternativo, pero tengo buen gusto. Claro, tal cual. ¿Por qué tienen que sonar mal para ser alternativo? Exactamente. También pensando en eso, ¿no? En ser... escuchables por lo menos. Después, como decías vos, cada uno escuchará la radio que más le gusta. Tenemos a María Delia, lo tenemos a Franco Bañato. No. Están viniendo. A saludar. Después de ustedes viene el duplex con Radio Brisas. Bien, impresionante. Entonces, acá la gente deja mensaje para Franco Bañato. Sí. Ya no sé más qué hacer, te digo. Franco. Bienvenido, Franco, buen día. Está buscando gente que busca gente. Sí, claro. Gran Freijo también está viniendo para acá. También. Me dijeron que trabajó en la CN... CNN. Sí, CNNU. Es un canal estadounidense que está saliendo ahora. Así que, muchachos, la verdad que nos gusta mucho estar acá compartiendo. Vamos a hacer una cosa. Nosotros queremos marcar el tema del progresismo en Mar del Plata. En los medios, espalda con espalda, nos vamos a poner. Siempre que hay que ir a defender alguna toma de colegio, sabemos que nosotros ya sabemos de qué lado estamos. Digamos, estamos hablando a nivel grupal de las dos radios. Está bueno, nos gusta joder con esa cuestión. Pero la verdad que nos gustó que hayan querido comunicarse con nosotros. Nosotros acá, la cooperativa, no sé qué es lo peor que tiene. Hay que decidir mucho entre todo. Eso claro. Las asambleas. Sí, porque no hay nada para comer en las asambleas. Sí. Las asambleas de residencia son mate. Claro. Y con mucha suerte, una renovación de yerba a la hora y media. Siempre los mismos temas y nunca la solución. Y las mociones de orden. Tres años después los mismos temas. Claro. Y las palabras nuevas que uno aprende en las asambleas. Moción de orden, por ejemplo. No, terrible. Está más instruido. Este sábado tenemos una asamblea y yo ya voy con el diccionario porque no entiendo la mitad de las cosas. Este tema de dar tanta participación a mí me molesta un poco. A mí me gustaría, por lo menos si quiero ir al baño, decidirlo yo. Que no mis compañeros todos digan, votando. Bueno, y no va. A mí me parece que no. Que se abstiene. Yo voy a decir, ¿por qué te abstenés acá? Jugate. Claro, jugátela, quiero ir al baño. Les manda un gran abrazo Ricky Burgui. Ricky Burgui, grosso también, ¿no? Claro. Y acá Vasco, sabemos que te estás haciendo el boludo, así, porque en la radio comunitaria lo podemos decir y en residencias también, sabemos que, boludos en la radio comunitaria. Que se dice boludo al aire en residencias. El tema ineludible es el descenso de Independiente este próximo fin de semana. Ahí hay dos hinchas de Independiente juntos. Tenés dos hinchas independientes, tenés un hincha independiente en la producción. Pero están lejos, así que no me preocupa. ¿Considerás que van a ganar ustedes el domingo? Yo creo que ustedes no le ganan a River, por lo menos. Pero si no es este domingo, será el otro. No. Vos me estás jugando que se va a ir al descenso. Una radio comunitaria, llama Lafka. Preparen la carpeta. Sí. Vos estás diciendo que Independiente se va a ir este domingo. Yo te voy a decir una cosa. Sí. ¿River tiene chance de salir campeón? Sí, pero muy poca. No, futbolísticamente no, muy pocas. Para. ¿Van a jugar con cancha llena? Sí. ¿Monumental lleno? Sí. ¿River tiene que salir a ganar? Sí. Estoy muy tranquilo, maestro. Se viene silencio atroz. Sí. Silencio atroz. Silencio atroz, segunda parte. Acá hay muchos hinchas de Boca que también quiere que gane River el domingo. No queremos que gane River. No me importa. No. Pero bueno, así que bueno, veo que hablan de fútbol ahí en las redes comunitarias. Bien. También, sí, tenemos una persona que hasta incluso es periodista deportivo. Bien, perfecto. Le mandamos un saludo. Bueno, no le corresponde el día al periodista. Pero el deportivo tiene un día aparte también, malísimo. Pero nadie se acuerda, así que saludemos ahora también. Está bien, está todo bien. Y acá la producción se saluda a la producción de programa. Bien, de producción a producción. Como son los que no hablan, los que después te dicen redondeada, dale, que se va al carajo el tiempo, y te cagan a pedo, te pegan cuando salís a la tanda. Dice, mandale un saludo a los productores de Exijo. Está muy bien, perfecto. Entonces, el saludo está mandado a nuestros amigos de la azotea 88.7. Yo quiero saber qué notas sacaron hoy. Vamos a competir, vamos, mano a mano, minuto a minuto. Hoy estuvimos el caso de Federico Taja, el pibe está asesinado en Balcarce por un policía de la bonaerense. 1-0 ellos. Y estamos con la información deportiva y estamos con lo de las paritarias en la ciudad de Buenos Aires también. Bien, las paritarias de prensa. Hablamos con Jorge Costinger. Héctor Polino sobre el tema de las telefónicas. Ajá. El domingo. Sí. Y hablamos con Veda. Beatriz Rosa, que evacuó todas las dudas. ¿Ah, sí? Con respecto a la consulta popular del domingo. Yo creo que mucha gente se decidió ya. Ya, Cuando escuchó la entrevista, se decidió. Duermo hasta el 4. A quedarse en la casa, claro, a quedarse en la casa. Lo bueno es que hay colectivos gratis el domingo. Sí, es perfecto. Así que los voy a ir a visitar el domingo, me parece. Si se pone chivo el partido, me levanto y me voy a caminar. Hay que aprovechar para ver a algún pariente lejano. Claro. Está todo bien. Hay que tomarse colectivos que uno nunca se toma. En algún momento, la radio comunitaria, ¿se permite el boludeo al aire? ¿Se permite hablar de, mirá, me traje un iPad? Sí. ¿Puedo hablar de cosas que se enchufan? Sí, obviamente. Acá tenemos gente comprobada que viene con iPad, iPhones y computadoras con software privativo. Pero no es solamente software libre acá y tabaco y cigarrillo de tabaco armado. Claro. exactamente, el tabaco plantado ahí, en la cancha de pádel. Obviamente, hay 4 o 5 macetas de tabaco, aclaramos, de tabaco, sí, y, sí. Y hasta ahí llega. Bien, impresionante. Le quiero hacer una pregunta, ya que ustedes están ahí cerca de la canchita de los bomberos. Sí, no empezó. ¿Cómo los tratan? No empezó todavía. Todavía no empezó la obra, ¿eh? ¿Cómo los tratan los vecinos? ¡Ah! Porque yo creo que ustedes tienen una posición bastante cercana a la que tenemos, bueno, a la que tengo yo, con respecto al tema de las viviendas de procrear en la canchita de los bomberos. ¿Se le está complicando con el barrio o no? Son viviendas de vagos, de plan centenario. Sí, sí, la plan centenario. La consigna van que... Van a construir unos monoblocks. La consigna que de los vecinos, obviamente, que no la hacen pública, es no queremos otro centenario. Exactamente. Claro, porque sí. Dicen que va a ser muy parecido al barrio... Exacto, y salimos un par de esas, incluso hacernos algunas fotos, a boludear ahí, sí, previo al arranque del programa con unas remeras de la radio, y nos preguntaron, ¿qué hacen acá? Porque se están sacando fotos, y ustedes qué posición tienen, si es la radio comunitaria y es la radio del barrio, ¿van a tomar la voz de los vecinos? Dijimos, no hay ningún problema, lo discutimos, nosotros tenemos nuestra posición, pero si quieren lo discutimos. Nunca se acercó ningún vecino, porque no escuchan. Ahora es la radio del barrio. Ahora es la radio del barrio. Dos años y ahora es la radio del barrio. Exactamente. ¿Es verdad que van a construir los nuevos estudios de FM de la Azotea? Ahí, en el medio de la plaza. En realidad... colaborando en ANSES, que les está armando la radio ahí. El Museo de Arte Contemporáneo... Jacobo dijo eso. El Museo de Arte Contemporáneo no es un museo. Exactamente. ¿No, qué es? No, va a ser una radio. Mira. De la Azotea creo que se va a llamar. Es la ventana, te digo. Claro. Para mí. Es la bóveda de la gente de la Azotea. Bueno, sería la investigación de la nata, ¿eh? La bóveda, nueva bóveda de Lázaro Báez. Porque lo estamos bardeando por Facebook. Claro. De los bomberos. Amigos, yo les quiero mandar un abrazo gigante. Una frase de lo que mejor que leí de periodismo en el día de hoy, que es una fecha como para decir los héroes, los superhéroes, la nación descansa en nuestros hombros y ese tipo de cuestiones. Un amigo, Juan Castro, escribió: periodista es el que vendió publicidad y no le gustó. Me parece que estamos en esa onda. Les quiero mandar un abrazo grande. Compartimos un montón de cosas, en algunas cosas estaremos pensando distinto, pero no importa. Lo arreglamos en una cancha de fútbol o de pádel. Exactamente. No tenemos ninguna cancha cerca, podemos jugar acá en la Plaza San Martín. ¿Qué no? La de pelota paleta. Acá, en la canchita de los bomberos pusieron dos arquitos, sí. Ahora que se enteraron que van a construir las viviendas. Hace 15 días pusieron arcos, pusieron arcos, que tenían una plaza. 1000 años con bolsos de arcos peleando a ver si la pelota se había ido o no. Claro. Ahora pusieron arquitos y cortan el pasto. Claro. Así que le mandamos un saludo grande, el primer medio comunitario de la ciudad de Mar del Plata, FM La Azotea 88.7, el mañanero. Exijo un mañanero, pusimos nosotros. Un mañanero cada tanto. Facebook. Estaría bueno, sí. Hay gente muy querida, hemos compartido. Vos con Fichera grabaste un demo, ¿no? Una vez. Con Fichera de demo, fui a la escuela. Fuimos a la escuela juntos. Tiraron piedras juntos. Le tiraron piedras a la policía juntos. Con la Andrada. Así que nos queríamos juntar las radios que estamos a favor de los delincuentes. Exactamente. Tantas cosas que nos dicen cuando nos gritan zurdos ahí. Zurdo. Ah, ¿querés cobrar? Ah, mira qué zurdo. Claro. Que ese tipo de frases que te tiran. La verdad que le mandamos un saludo grande, a seguir peleándola. Y estamos acá, en el segmento del 33%. Exactamente. Vasco, muchas gracias a ustedes. La única muy bueno radio, el programa, ¿eh? La única radio cooperativa de la ciudad de Mar del Plata también. Y un saludo al docente Julián Rodríguez, también hincha independiente. Seguramente van a hacer catarse juntos ahora a continuación, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, está pasando por un momento, me parece que no viene porque está complicado. Bien. Salió a apretar a los jugadores, mandó a pintar una bandera que dice, hay balas para todos. Así que estaremos ahí, basta de flores, y le mandamos un saludo a Ricky, que es el florista. Claro. Que está ahí y compartimos y un montón también. Y Churrero, bueno, no quería esta denuncia, si no tenés denuncia, me pasó la prueba de la nata, mira, la tengo acá. Les dejo el cierre, el último saludo se lo va a dejar Fernanda, que es una cisterna de sensualidad. Ah, antes que del cierre de Jerez, que lo vamos a grabar y lo vamos a usar de separador después, Galileo llamó a las dos radios al mismo tiempo. Es un botón. Opa, qué dolor. No, es el borocotó de los oyentes. Es el borocotó de los oyentes de radio. Creo que ahora escucho de la Azotea, siempre los escucho, Galileo. Un saludo. En un momento estuve enojado con ustedes, pero... Sí, cada 15 días se enoja y después se le pasa. Yo quiero que grabes un separador, que diga, soy Fernanda Jerez, estoy en equipo y todas las mañanas escucho el mañanero. Bueno. Porque te quiero decir una frase que tenga mañanero y que no te vayas de mambo. Por eso te lo quiero pedir, por favor. Pues sí, cuando te den la orden, lo decís y... Temen que me refiero al acto sexual. No, por favor. Tres. Antes les quiero decir algo. Sí. Un recuerdo para Diego Levín, que estuvo en las dos radios. Claro, grande Diego. Nos quería más a nosotros. Claro. Le vamos a llevar flores, ¿no? Sí, pero por residencia se fue de la ciudad, no lo sé, yo no lo quería decir. Pero... Bueno, pero bueno. Le ustedes. Sí, la verdad. Tenía deudas en los dos lados, me parece. Es el rinto que tengo con la voz de Diego cantando el mundo del espectáculo. Bueno, Fernanda, por favor, grabale su separador. No, bueno, soy Fernanda Jerez, estoy aquí con mis compañeros de Exijo, una explicación, escuchando El Mañanero, y les mando un beso enorme. ¡Mua! Aguante la radio, muchachos, le mandamos un abrazo. Abrazo, feliz día y hasta la próxima. Feliz día, un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba, la comunicación en duplex con Exijo una explicación. Programa que va en este mismo horario, 9 a 12, en la 96.5 Radio Residencia, Radio Cooperativa, la única sí. de la ciudad de Mar del Plata. Yo lo escucho desde chiquito, escuchaba Exijo una explicación. No, desde que era chiquito. ¿Cuánto? Chiquito, ¿cuándo tenía Exijo una explicación? Estaba en la tarde, en algún momento, era un programa de la tarde. Y después se pasó a la mañana. Exacto.